Seguimos en Ofrendas Urbanas. Tenemos una visita, bueno, que es como alguien más del programa, porque siempre está, todos los meses, una vez por mes está acá, el señor Nicolás, que viene representando a Estudio Urbano. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar, Nico? Bueno, antes que nada, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿bien? Nico, ¿cómo andás? Los venía escuchando. Qué bueno es volver a este programa, a esta radio que quiero un montón. ¿De qué les voy a hablar en el día de hoy? Bueno, básicamente Estudio Urbano ya comenzó todas sus actividades del año y una, la más importante, es la convocatoria que hicimos, que se llama Proyecto Disco. Proyecto Disco es una convocatoria para acompañar a las bandas dentro de un proceso de difusión a lo largo de 5 o 6 meses que incluye un montón de cosas. Básicamente, la posibilidad de grabar gratis en nuestro estudio de grabación gratuito, pero además la posibilidad de tocar en vivo, la posibilidad de ir a la radio, la posibilidad de estar un escalón más arriba dentro de un camino de difusión y comunicación. Se inscribieron alrededor de 400 bandas, quedaron preseleccionadas 50, después fueron 30 las que finalmente pasaron el corte, 18 van a nuestro programa de radio y 12 van a ir al programa de tele. O sea, van a tener la posibilidad de aparecer en el canal de la ciudad. Uno de esos proyectos, de esos 12 proyectos, es el de Nahuel Briones. Y Nahuel Briones está acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nahuel? Muchas gracias por la invitación a Doble, porque yo soy como la intersección de dos conjuntos. La verdad que sí, porque Nahuel, bueno, ya a la casa la conocés, al programa lo conocés. Sí, sí, a Estudio Urbano y al Estudio Urbano y a la tribu los conozco mucho. Uh-huh. Bastante más que en mi casa de cuando era chico. Porque no la recuerdo. Bueno, muy bien. Lo que va a pasar con Nahuel en Estudio Urbano en este año va a ser bastante piola. Yo voy a hacer un pequeño repaso, pero después vamos a irnos más hacia lo musical. Básicamente van a tocar dentro de muy poco en el Centro Cultural Centella. Eso va a ser el 20 de junio. Vamos a hacer una fecha bastante piola allá, de carácter gratuito, todo esto. Además, vas a estar en el programa de tele del canal de la ciudad, y esto va a ser dentro de muy poco también, ¿no? Van a estar grabando dentro de poco. La entrevista es en mayo, fines de mayo. Ok, donde va a haber todo un proceso de difusión del proyecto. Además, van a tener una asesoría acerca de comunicación a cargo de Celia Coido. Eso es el ciclo Cómo, que lo vamos a hacer dentro de poco también. Me imagino que se habrán contactado. Digo, un montón de cosas que engloban actividades acerca del proyecto musical. Lo único que te voy a preguntar al respecto es cómo la ves, pero no desde el lado de la propaganda. Estudio Urbano me encanta, obvio. Sino como el lado de la experiencia. Sí, exacto. Siempre partamos de que siempre quedar seleccionado en algo es reconfortante y es algo lindo para un artista y para quien sea. Está bueno eso, como que alguien tome en cuenta lo que uno está haciendo y si está en una entidad que tiene ya un tiempo trabajando, sentís que además le da como cierto peso a eso. Pero al margen de eso, la posibilidad de tener un programa de televisión de media hora no es algo que pueda ser factible para una banda independiente o para un artista independiente. Es algo que querer hacerlo es carísimo y en algunos canales es absolutamente imposible. Uh-huh. Entonces eso es un lado de difusión y de experiencia, de estar teniendo todo un programa, de trabajar en función de eso, de hacer un show que se va a filmar para seleccionar partes del show para el programa, que va a haber una entrevista, va a haber un acústico, van a filmar como grabamos en el estudio. Está buenísimo, o sea, es algo que muestra un panorama muy completo de cómo trabajamos en mi grupo, en la banda. Eso está buenísimo. Muy bien. No puedo decir nada más al respecto porque es todo bueno y hay que aprovechar. Lo que sí me interesa, ya que estás acá y que tenemos este espacio y que Ofrendas Urbanas nos da este lugar, es que escuchemos un poco de música. Dale. Sé que trajiste un CD con un adelanto de un disco. ¿Algo nuevo? Sí. Es un adelanto de un disco que está ya saliendo en breve, en un par de meses, que como hace poco registramos el nombre del disco, lo puedo decir, el disco se llama El Cruce de los Anders. Sí, si no, no lo podés decir. Si no, está no porque era muy bueno. Te lo camina. Uno más rápido que vos. Sí, cuando lo pensamos fue como, bueno, primero que nada hay que registrarlo, no se lo vamos a decir a nadie. Lo googleamos primero, no estaba. Así que estábamos contentos. Muy buen título. Está bueno, sí. Y es un poco así, porque es un disco donde es una banda de 7 músicos con 2 baterías, que llevó un año y pico de ensayos y grabarlo fue un quilombo y hay 40 músicos invitados y llevó un montón de tiempo. Y es el cruce de los Anders. Es así. Muy bien, más claro, imposible. Ahora sí, si te parece, escuchemos. Escuchemos el tema 1 del disco, que es el tema con el que. Material fresco, nuevo. Sí. Bien. que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender. No quiero vivir sin vos. Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez. No quiero vivir sin vos. ¿Qué temazo este del cruce de los Anders? Uh-huh. Se llama Serenata. No puedo nombrar la cantidad de músicos que tocan en este tema porque me voy a olvidar, pero la banda son 7 y debe haber 12 o 13 invitados en este tema. ¿Querés tocar uno en vivo, dale, Nahuel? ¿Te animás? ¿Puede ser? Me encanta. Voy a hacer una canción llamada Hola. Nico, ¿vos querés hacer alguna otra pregunta al señor Nahuel? No, yo quiero escuchar música y estoy chocho. No, aparte, justo trajo la guitarra, así que esa casualidad. Estoy acá, ¿te molesto? Me corro. Para nada. Y está justo. Esta canción se llama Hola Fulana. Es una canción de amor rara. Hola Fulana, cuando dejarás de pensar en vos y descubrirás que el mundo es más grande, bastante más que tu habitación. Hola Fulana, ¿quién te bajará de ese pedestal? ¿Quién te dirá que la hora es la hora y que vos no controlas el sol? Hola fulana, tengo que insistir, aunque sea torpe mi forma de decirlo. Yo te deseo, pero no aguanto más que estés cayéndome tan mal. Hola fulana, ¿quién será el que logre despellejar ese traje falso, esa coraza, tu dulce y escotado disfraz? Hola fulana, no quiero perderme el punto final, el tiro de gracia, porque querida, no nos conocimos muy bien. Hola fulana, tengo un anhelo, el de existir al lado de tu ego. Yo te deseo, pero no aguanto más que estés cayéndome tan mal. Va a estar tocando dentro de muy poco, el 20 de junio, en el Centro Cultural de Centella, junto a otros 11 proyectos. Durante todo ese mes se van a estar presentando esas bandas de carácter gratuita. Va a ser la entrada, no se lo pierdan por nada del mundo. Nico, ¿dónde nos enteramos todo lo que sucede en Estudio Urbano? Fácil, van a internet y ponen Estudio Urbano en Google. Y la primera entrada es la de nuestra página. Ahí está toda la información de lo que estamos haciendo, que es mucho, pero yo no me quiero perder en palabras. Tenemos la posibilidad de escuchar otro adelanto de Nahuel. Dale. Si la gente te quiere conocer, ¿se mete dónde? Lo mismo, en Google. Ahí va. Se mete en creo internet. Que no ¿dónde que, queda no tenemos internet? Que explicar. Claro, no tenemos que explicar. Bueno, www.google.com. Yo quiero recomendar, porque a Nahuel lo conocí participando de este programa, que... me gustó mucho su música y me sorprendió el video que hiciste. ¿Cómo le quiero decir a la gente que se meta y dónde lo puede ver? Mirá, pero hay, con el efecto ese de manejar la cámara. Lo cuento rápido. Hicimos el primer videoclip interactivo en 360, en 360 grados de la Argentina. Fue una casualidad total igual, pero no sabíamos que era el primer de la Argentina. Pero bueno, la cuestión es que lo pueden encontrar en YouTube. Ponen, el tema se llama Fetiche, ponen Fetiche 360, Nahuel Briones o Briones Fetiche, lo que sea. Y lo pueden ver únicamente en Google Chrome, lo pueden ver en 360. Si no, en Google lo buscan y hay otra web en donde lo pueden ver también en mejor calidad, pero el nombre es tan raro que no van a llegar. No van a llegar si se los digo. Ese no, o sea, ese no. A mejor la vuelta véanlo en YouTube, sí. A la vuelta de internet, Fetiche. Encuentran ahí el por tema. Por supuesto. Que sí. No lo vi y lo quiero ver. Lo estuvimos viendo, muy piola. Ah, sí. Muy piola. Ok. Lo que quiero es escuchar, si podemos, si les parece bien, nos despedimos de este micro. Ya nos despedimos ahora, hasta la próxima. Hasta la próxima de nuestra parte. Gracias, como siempre, por el espacio, un placer. Nahuel, dentro de poco nos vamos a estar viendo nosotros. Por supuesto, un montón. Les recuerdo, Centro Cultural Centella, el 20 de junio va a estar tocando en vivo Nahuel Briones. Nos vamos escuchando un adelanto de su último disco en exclusivo. No todo es color de rosa. Adiós. Oh, mi amor, no todo es color de rosa. Oh, mi amor, no todo es color de rosa. Oh, mi amor, no todo es amor, mi amor. No todo es color, mi amor. No todo es color de rosa. Oh, mi amor, no todo es color de rosa. Oh, mi amor, no Hola, soy el Sapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas.